15 minutos para llegar a la una del mediodía. Vamos a quedarnos con más cuestiones de actualidad. Vamos a repasar las novedades relacionadas con el Museo de la Piel, con el convento de Capuchinos. Y bueno, pues para ello tenemos al otro lado del hilo telefónico a una de las técnicos de, como decimos, el Museo de la Piel, Maribel Lobato. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a, como siempre, hacemos cada cierto tiempo, ver un poco cómo marchan las cosas, las exposiciones que además acoge el convento de Capuchinos, en coincidencia con lo que es la propia exposición de los artículos de piel que integran y bueno, y otra serie de elementos a la exposición del sector de la marroquinería. Y como decimos, bueno, pues varias novedades, por ejemplo, entre las más destacadas, la inauguración el pasado viernes de la exposición La Desbandada, sombras olvidadas en el tiempo, una exposición de pinturas de Agüera allí en el convento, ¿no? Efectivamente, el viernes tuvimos una acogida bastante grande, hubo bastantita gente y fue muy bonito, fue muy emotivo. La presentación de La Desbandada de Agüera, pues tuvo a bien de que la tuviera un gran amigo suyo de la infancia, que es Manuel Mateo, y la verdad estuvo muy bonito, hizo una trayectoria de la infancia de Agüera con él en su barrio, que en definitiva era el barrio pues que estaba colindando con lo que es el convento de Capuchinos Museo de la Piel. La verdad fue un repaso a la historia de Ubrique bastante importante y fue muy acogido por todas las personas que estábamos allí, principalmente pues por Agüera, que ya sabíamos que este hombre es invidente el que iba a presentarlo, pero hizo un recorrido por la historia bastante importante de la infancia de Ubrique con ellos en aquellas callejuelas y en aquel sector del convento de Capuchinos. Pues vamos a tener Agüera ahora pues todo el mes de julio y además todo el mes de agosto. Así que todas las personas que nos están escuchando, que quieran ir a ver esta exposición, se compone de 20 cuadros de unas dimensiones bastante grandes, donde Antonio pues ha titulado La Desbandada. Entonces es algo que bueno, los artistas son como son y ellos pues tienen sus ideas y quieren hacer algo novedoso, y él lo ha conseguido con estos 20 cuadros que ahora mismo podemos contemplar en el claustro del convento de Capuchino. Y que además el título viene un poco, como explicaba, ¿no? Simboliza esa desbandada en momentos complicados de la vida, la guerra civil, la posguerra, así que por ahí un poco el título de esta exposición. Sí, la verdad es que Agüera siempre es muy oportuno y ha hecho pues eso, un recorrido por la historia, todas las inclemencias que las personas hemos padecido y estamos padeciendo ahora mismo con la crisis. Yo creo que él ha hecho un compendio de todo y nos ha querido demostrar esta pintura a su medida y con una gran capacidad que tiene Agüera, una dedicación exclusiva a su pintura. Como él dice siempre, mi horario es para pintar, y es un horario como el de cualquier trabajador de Ubrique, que echa muchísimas horas para poder elaborar sus trabajos, pues él hace lo mismo con la pintura. Es inagotable, siempre está con sus pinceles intentando de por lo menos hacer algo nuevo. Cuando vemos una exposición de Agüera vemos no solamente el trabajo, sino que él se innova cada día y cada día está pensando en a ver cómo hace algo nuevo. Y la verdad, eso es de agradecer en un artista en el que no se ha aclimatado a hacer solo un tipo de pintura, sino que está investigando continuamente para deleitarnos con sus novedades. Pues la exposición, nueva exposición de Agüera, sin duda uno de los alicientes para visitar el convento de Capuchinos, que además hay que decir que subrayar, se encuentra en ya lo que sería el horario de verano, ¿verdad? Efectivamente, ya desde que ha empezado julio pues tenemos un horario de verano, que como bien sabéis pues ahora ya las tardes son más calurosas, entonces en vez de abrir a las 4 de la tarde pues abrimos a las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. Así que voy a decir el horario completo: de 10 de la mañana a 2 y por la tarde de 6 a 8. En esta ocasión ya en verano los domingos no tenemos abierto, está cerrado. El sábado mantiene el mismo horario que hemos comentado ahora mismo, pero el domingo se cierra. Así que el domingo y el lunes tenemos cerrado hasta el mes de octubre. Este es el nuevo horario de verano, ya lo saben, para poder visitar la exposición permanente, ¿no? Sobre el sector de la piel o, por ejemplo, esa exposición de la que hablamos de Agüera, desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre, ese horario de verano. Uh-huh. ¿Cómo marchan, por cierto? ¿Las visitas descienden en estos meses de verano al convento o no? No descienden, no. Vienen a estar casi a la misma altura del invierno, uh-huh. pero es verdad que las excursiones dejan un poco de ser presentes. Lo que son las excursiones de autobuses dejan de ser un poco la exclusividad, que es lo que tenemos casi todo el invierno. Ahora lo que se dejan caer son muchas familias con sus hijos, gente que están en las costas nuestras de Cádiz y que aprovechando cualquier día pues vienen a conocer los pueblos blancos y de hecho pues se pasan a ver el Museo de la Piel. Así que ahora lo que más tenemos son familias y gente pues que no viene toda como en grupo, sino que vienen pues de dos en dos, de cuatro en cuatro, de cinco en cinco, de siete en siete, en fin, grupos pequeñitos donde son familias casi todos. Mm. Así que esa es la tónica que llevamos ya durante todos estos años y este año hemos empezado igual. Ya a último de junio se notó este cambio, ¿no? Y a último de junio empezaron a venir ya familiares, grupitos de padres con hijos y familiares de este tipo. Sobre todo porque además los grupos concertados suelen corresponder siempre a centros educativos, a entidades, y claro, en el verano cesa la propia actividad, ¿no? Efectivamente. Entonces corresponde a eso además, ¿no? Efectivamente, y excursiones que vienen todo el invierno pues ya dejan de venir, aunque sí que se escapa alguna que otra, y sobre todo extranjeros que, como digo, en anteriores veces, que cada vez vienen más extranjeros que se dejan caer por nuestro pueblo para visitarnos. Ha sido un éxito todo esto que se está haciendo, porque hemos visto cómo la afluencia de turismo ha aflorado hacia lo de la bajada de los romanos, las cosas típicas que se están organizando en Ubrique, pues está trayendo muchísimo turismo. Así que eso es de agradecer a las personas que han tenido la iniciativa y por supuesto, pues un motivo más para visitar Ubrique y eso es de agradecer, porque el turismo siempre es la base fundamental de la economía, ¿no? Así es que yo creo que vamos por buen camino y cada vez viene más gente que nos visita buscando esas cosas típicas y originales de los pueblos. Bueno, pues eso con respecto al Museo de la Piel, que para las personas que nos estén escuchando y lo visitaran hace ya tiempo, solemos insistir, ¿no?, que se trata de una exposición en constante cambio. ¿Qué novedades, Maribel, podemos comentar de últimas fechas? Bueno, novedades, pues mira, novedades siempre tenemos algún que otro cambio cuando lo vemos oportuno, cuando en cuanto tenemos alguna pieza emblemática intentamos de ponerla. Quitando otras que a lo mejor ya han pasado un tiempo puestas, y claro, como la colección cada día tiene más más elementos para poder demostrar, pues intentamos de ir poniéndolos a la vista de las personas y haciendo hincapié, por ejemplo, en las patacabras, que es una cosa que ha tenido un éxito tremendo, en las patacabras que están suspendidas del techo, donde todas las patacabras jubiladas que nos traen las personas que se jubilan están ahí. Cada día están viniendo más, cada día las personas se están consolidando con este motivo, ¿no? Porque se le da un valor especial a la patacabra, porque realmente las personas así como lo conciben y así es como tratamos de que allí se haga presente todo lo que las personas han trabajado con su patacabra durante toda su trayectoria laboral. Y la verdad, todas las personas que se enteran de este emblemático momento de la patacabra, pues se le está dando una publicidad bastante grande. Ya están tomando medidas muchísima gente, diseñadores haciendo patacabras de colores, en algunos sitios de venta también se venden patacabras pintadas, en fin, yo creo que todo ha tenido que ver para que a la patacabra se le dé un mérito que lo merece de toda la vida, y sobre todo por las personas que han estado apoyando esa mano con esa patacabra durante tantos años, ¿no? Sobre todo porque además sin duda, ¿no?, el emblema, ¿no?, en nuestra localidad, en el sector de la piel, el chavetín, otra serie de elementos de corte o, no sé, otras herramientas que a lo mejor sí que se pueden utilizar para otra serie de labores, pero la patacabra está claro que es lo exclusivo de la marroquinería, del sector de la piel y su emblema, además. Bueno, y en breve vamos a exhibir una patacabra especial que ya os diremos, y la vamos a exhibir también allí, una patacabra especial que nos está haciendo un gran artesano de Ubrique y que en breve estará terminada, y entonces la podremos presentar allí. Ya iremos dando pasos para que cuando esté, hacerlo público para que las personas que quieran puedan ir a verla. Y por supuesto, estamos convencidos que se le ha dado un valor que tenía que haber tenido toda la vida y que se ha puesto en valor algo tan importante como es la patacabra para las personas de Ubrique. ¿Con cuántas patacabras contáis ya desde que comenzaste esta iniciativa? Pues mira, contamos ya alrededor de las 100. Nos faltan poquitas para las 100. Tenemos unas 90 y tantas patacabras. Entonces queremos llegar a las 100 y bueno, y muchas más, porque creo que van a buscar en todos los rincones donde las tienen guardadas, porque bueno, ya la gente va comprendiendo que guardada no hace nada, pero que allí sí que está haciendo un papel importante en la representación de todos los ubriqueños. Estoy viendo por aquí, por ejemplo, ¿no?, las últimas que se han entregado a cargo de Juan Rosa o de Pepe Villalba, por ejemplo, también. Así que el acto de entrega de la propia patacabra se, en sí es muy simbólico, porque es una parte de la vida. Bueno, que al final se ha estado junto a ese elemento a lo largo de muchos años, ¿no? Bueno, es sorprendente cuando le decimos a las personas que nos van a traer la patacabra, nos dicen, yo te voy a llevar mi patacabra. Pues lo sentamos allí un ratito con nosotros y le hacemos que piense un poco en todos los años que ha estado trabajando, dónde, en qué sitio, con qué compañeros, con qué empresarios, y entonces todos ellos van soltando su historia, las vamos recogiendo, intentamos de hacer ahí una síntesis, ¿no?, de todo ello, pero creemos que bastante claro para que, bueno, nos comentan algunos que sus nietos se ponen contentísimos cuando ven la historia, a lo mejor, de su abuelo a través del trabajo que ha hecho y sobre todo con su patacabra, ¿no? Entonces es muy emotivo para ellos y también para que sus familiares, sobre todo los más jóvenes, que sepan que esa patacabra fue fundamental para esas familias y para todas las familias de Ubrique. Estoy viendo por aquí también Manuela Guerra, Manuela Jiménez Millán, Cayetano Román, Diego López, Domingo López. Muchísimas patacabras que se han ido entregando las últimas fechas y que, bueno, pues por ejemplo, esto se puede consultar además a través de el blog de el Museo de la Piel, museodelapiel.blogspot.com.es, que recoge las últimas novedades al respecto de lo que es la propia exposición. Las exposiciones culturales también, pictóricas, que allí se albergan en el convento de capuchinos, y por ejemplo hay una sección, ¿no?, de esas patacabras jubiladas. Pues Maribel, no sé si algo más que añadir. Bueno, pues que siga la gente siguiéndonos, que nos sigan trayendo patacabras, que saben, toda la gente que nos escucha saben que ese sonido es peculiar en Ubrique y que lo hacemos saber a todos los visitantes que nos visitan allí al museo. Le sonamos la patacabra y decimos que es el símbolo de Ubrique, y además ese sonido que a todas las personas nos llega, nos llena de satisfacción, porque cuando escuchamos la patacabra es porque hay trabajo, y eso es algo muy importante en estos días. Así que sigan ustedes con su patacabra, y sobre todo aquellas que se jubilen, que estén en el sitio donde le estamos dando un valor extraordinario y que es el Museo de la Piel. Patacabras jubiladas, una de las iniciativas más curiosas y más destacadas, sin duda, del Museo de la Piel. Con ese último apunte nos vamos a quedar aquí, Maribel, pero ya sabes que cada cierto tiempo vamos viendo las novedades con respecto al Museo de la Piel, entre otras ya comentamos esa exposición que acoge desde el pasado viernes el convento de capuchinos, la desbandada por parte de Agüera. Y también, bueno, tengan en cuenta esa novedad de el horario de verano, que ya se ha implantado desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre. Iremos con más novedades, como siempre. Maribel Loato, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y un saludo a todas las personas que se encuentran trabajando, que sé que esperan que nos hagan entrevistas para hablar de ellos, que en definitiva son los que se merecen todo lo que se ha hecho en el museo y lo que se seguirá haciendo, porque lo tenemos todo en vivo y en directo, y además con ideas frescas para tener siempre algo en mente para poder seguir avanzando en nuestros conocimientos y en nuestra forma de trabajar. Maribel, lo dicho, como siempre, muchas gracias. A vosotros, buenos días. Buenas tardes. Adiós. Radio.